Y las radios comunitarias de todo el país van a tener este fin de semana largo una nueva asamblea, un nuevo encuentro de comunicadoras y comunicadoras de distintos lugares de la Argentina que se van a reunir en la asamblea anual de Farco. Va a ser en Florencio Varela, en el sur del Gran Buenos Aires, y va a incluir un acto de apertura que se va a realizar en el día de hoy en la Universidad Nacional de Quilmes, donde se destaca la presencia del ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Contenta porque se nos viene este momento que para las radios de Farco es el más importante, que es la Asamblea Anual, que es donde nos juntamos a pensar un poco de cómo fue el año que pasamos, qué estuvimos haciendo, si logramos lo que habíamos planificado y a dónde entonces queremos seguir, ¿no? Caminando. Y la verdad que es siempre es un momento que del cual salimos llenos de energía y con las ideas más claras, así que esperándolo con muchos años. Mariela, ¿y cuál va a ser el sentido de la asamblea de este año en particular? Mira, hoy me preguntaban la diferencia entre radios comerciales y radios comunitarias y me decían, ¿ustedes van a hablar de eso en la asamblea? Yo les decía, no, eso es algo que ya las radios de Farco lo tenemos absolutamente internalizado. Y me parece que eso es interesante. La asamblea de este año ya no va a discutir más, me parece, que queremos, cómo tienen que ser las radios. Me parece que ya estamos totalmente metidas en somos esto que somos. La pregunta es, una vez más, como ya empezamos a preguntarnos en las últimas asambleas, ¿cómo queremos ocupar este 33% en el cual que tenemos derecho por ley, el cual tiene cada vez más posibilidades que se van abriendo porque se está ejecutando el FOMECA, que es el fondo de fomento concursable hecho por ley, se están abriendo algunos concursos? Entonces ya podemos empezar a caminar la ley de una manera más fuerte. Ahora nos queda entonces este año como desafío importante, bueno, cómo seguimos insertándonos en ese 33? ¿A dónde vamos? ¿Qué audiencias queremos llegar? ¿Cómo llegamos a esas audiencias? ¿Qué estructuras vamos armando en nuestras radios? Que no te olvides que venimos, bueno, vos sos uno de ellos, pero digo para nuestros oyentes, que venimos de radios militantes, de radios que durante muchísimos años hacíamos todo absolutamente a pulmón, y a veces entonces cuesta un poco cambiar la enorme capacidad que hay de hacer de la nada para tener que aprender a hacer con mucho. Parece mentira, pero eso es así. Cuando uno tiene más cosas, más proyectos, más programas al aire, más audiencia, a veces hay que repensar y empezar de nuevo. Y bueno, ese me parece que es el desafío de este año. Vamos creciendo, ¿cómo hacemos cuando crecemos? ¿Cómo llegamos a lo que queremos ahora que estamos creciendo? Lindo. Está bueno poder discutir a dónde vamos cuando crecemos y no qué hacemos en la nada. Así que bueno, eso me parece que va a ser un poco el objetivo de la Asamblea 2015. Y también por eso es que el acto de apertura es un acto que nos sirve de puntapié. Va a ser un espacio para debatir, pensar un poco cuáles son los desafíos de la comunicación popular en este proceso de democratización precisamente de la comunicación. ¿Cuál es justamente los ejes a los cuales tenemos que apuntar? Y para eso están desde los decanos o directores de carreras de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, de La Plata, de Quilmes, que son Florencia Santut, de La Plata, Daniel Badenes, que es de la Universidad de Quilmes, digo, de charlas de la Universidad de Buenos Aires, hasta Graciana Peñafort, que ya algunos la habrán conocido por Farco o por otros medios, porque está siendo cada vez más conocida, fue una de las escritoras de la ley, una de las gestoras de la ley desde ese momento, desde el CONFER y después AFSCA. Va a estar también Matías Barreta Beña, que es el secretario de Empleo, con quien venimos trabajando mucho en los centros de formación de Farco. Va a estar también Leonel Herrera es el vicepresidente de ALER. Así que también vamos a tener la mirada latinoamericana, que no es exactamente igual que lo que pasa en Argentina, porque muchos países todavía no tienen unas leyes más democráticas y ampliadas de comunicación, sino que por el contrario están luchando por ellas, como en el caso de Salvador, de donde proviene Leonel. Así que ahí charlaremos también un poco de las diferencias. Y finalmente va a estar, bueno, por supuesto Néstor Busso va a estar en el panel, hablando no solamente de la enorme experiencia argentina, sino sobre todo también él, de la experiencia latinoamericana. Néstor viene asesorando y acompañando mucho los procesos latinoamericanos para nuevas leyes, así que nos va a hablar de eso. Y después va a estar Carlos Tomada, entonces, cerrando un poco con Andrea Conde del AFCA, un poco esta mirada también de cómo la nueva comunicación en la Argentina va de la mano de la política. Mariela, ¿qué se puede decir desde las radios comunitarias hacia aquellos sectores, aquellas personas que por ahí se preguntan qué pasa, qué está pasando con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? ¿Se cumple, no se cumple? ¿Qué resta por hacer? ¿Por qué no se nota tanto el cambio que ha generado esta ley a la hora de girar el dial o de cambiar de canal? ¿Qué se puede decir desde las radios comunitarias? En principio, desde la normalización, desde la aplicación de la ley concretamente, falta, por ejemplo, que haya un plan técnico y que se terminen de ordenar el espectro en términos de frecuencias, de legalidad para las radios. Eso es un punto clave que todavía está pendiente. Pero y después hay algunos otros aspectos de la ley no tan visibles que también serían importantes que se fueran cumpliendo, como por ejemplo que no pueda haber cadenas que repitan 24 horas la programación de una radio, por ejemplo, de Capital. Hay los porcentajes de contenidos, hay bastantes cosas que en ese aspecto todavía están faltando. Sin embargo, yo creo que más allá de esas deudas de la aplicación de la ley, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es que la ley la tenemos que ir construyendo, que es un camino que tenemos que ir recorriendo todos, desde las organizaciones hasta desde las personas que tal vez no están enmarcadas en ningún espacio colectivo comunitario, porque es un cambio cultural la ley. Y eso no es solamente que el Ejecutivo mande a hacer algo o que el Legislativo escriba. Un cambio cultural implica caminarla, implica como audiencia también ver qué estamos eligiendo como audiencia, qué queremos, cómo pedimos, cómo pensamos la comunicación, también como parte ya no de medios, sino de los espectadores, que hoy, no nos olvidemos, con los medios digitales, los espectadores hoy son también parte de la construcción de la comunicación de un medio. Yo creo que eso es parte de la ley que todavía falta. Creo que indudablemente después hay cosas que además, si no se, hay una fantasía de pensar que porque se pone una multa o porque se penaliza a alguien las cosas cambian, y esto no es así. Esto lo digo porque muchas veces se dice no se está cumpliendo, por ejemplo, como yo dije antes, con los porcentajes, hay que penalizar, se penaliza, pero la multa la pagan y siguen. Entonces el cambio es más profundo y bueno, tenemos la herramienta. Desde las organizaciones como Farco seguiremos luchando para que el Estado aplique todo lo que tiene que hacer, pero también para que monstruos como Clarín se adecuen como tienen que adecuarse, cosa que hasta ahora, 5 años después, no lo hicieron. Lo digo así porque es increíble que la justicia, o que mejor dicho, el sistema judicial siga defendiendo y protegiendo esta irregularidad tan absoluta y esta falta de legalidad que tienen los grandes grupos concentrados. Esta es una lucha que tiene que seguir, es una lucha que tiene que ver con la ley, no es la única, pero tiene que ver absolutamente para que podamos realmente repartirnos el espectro de una manera no solamente de frecuencias, que de hecho no se puede, si yo no sé de cuál, sino también simbólica, que se hace solamente ocupando los lugares.